Una noche más con la hoja en blanco y la luz azulada como compañía, mientras el leve rumor de la lluvia golpeaba las cejas. Ofelia se acercó a la ventana. Un coche atravesó rápidamente la calle y se estampó contra el árbol. Ofelia fue a llamar a emergencias. Sin embargo, según las cortinas se cerraban tras de ella, una sombra emergía en su cristal. El secreto de la noche, una obra del Strange, estreno el 15 de noviembre en Kindle.